Me estoy cansando, mujer, de implorarte que me quieras. Y tú únicamente dices, yo te quiero a mi manera. Si sigue esta lavativa, voy a coger carretera. Y en forma definitiva, pongo fin a esta novela. Corazón, corazón, corazón, ven y dame aunque sea un poquitico, un poquito de tu cariñito y la gloria de tener tu amor. Corazón, corazón, corazón, di que sí que mi amor es bonito, ven y dame aunque sea un poquitico y la gloria de tener tu amor. Si tú me das un poquito de tu boquita de fresa, te voy a entregar mi vida, mi amor con toda franqueza, agradeciéndole a Dios y a la gran naturaleza por el don maravilloso de conseguir mi princesa. Sigo esperando luz verde para atravesar tu frontera. Y te vuelvo a repetir que estoy harto de la espera. Si sigue esta lavativa, voy a coger carretera en busca de un buen amor que me valore y me quiera. Corazón, corazón, corazón, ven y dame aunque sea un poquitico, un poquito de tu cariñito y la gloria de tener tu amor. Corazón, corazón, corazón, di que sí que mi amor es bonito, ven y dame aunque sea un poquitico y la gloria de tener tu amor. Si tú me das un poquito de tu boquita de fresa, te voy a entregar mi vida, mi amor con toda franqueza, agradeciéndole a Dios y a la gran naturaleza por el don maravilloso de conseguir mi princesa.